estén al 100%. Te agradezco muchísimo, de verdad te agradezco mucho el que estés con nosotros un miércoles más. Ya tenía algunos, creo dos miércoles que no nos veíamos, pero aquí estamos con todo el corazón, con todo el amor, para compartir herbolaria, para compartir jugoterapia, para ayudarte con tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu, para que estemos sanando, nos estemos liberando, nos estemos desintoxicando y que nuestros sistemas estén trabajando al mil, que estén trabajando al mil, no al 100, al mil. Agradezco muchísimo a Chio aquí en los controles, que está haciendo todo lo posible para que nos vean a través de Facebook, para los que nos están sintonizando en internet y también para todos aquellos que nos sintonizan a través de 97.3 FM aquí en Amecameca. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Repito que se dan cita en punto de las 4 de la tarde. Ayer fue un día en el que también muchos católicos o la mayoría de los católicos se van de visita, se van a la Basílica de Guadalupe, gran cantidad de gente. Eso habla de su fe y su devoción hacia la Virgen Guadalupana, que es la madre de los mexicanos. Pero hay algo que a mí no me agrada, hay algo que a mí no me gusta, y es que todos los peregrinos, pues creo que deberían demostrar su fe y su amor también en base al cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Utilizan bastante plástico, unicel, todo, pero todo lo pasan dejando en las calles, en las carreteras, en los terrenos, y creo que eso no está padre porque es una contaminación enorme, enorme. Entonces no estamos coordinando bien como que nuestra fe con el amor a la madre tierra, ¿no? Entonces creo que estamos vanos en muchas partes de esta naturaleza, por lo cual les pido de corazón, cuidemos el medio ambiente. Si tú apenas vas a ir, pues lleva un recipiente, lleva una bolsita aparte donde toda tu basura la recolectes y ahí la dejes. De verdad da muchísima tristeza ver carreteras, terrenos baldíos con bastante, bastante basura, y eso, repito, no es agradable. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo voy a regresar aquí a su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez para iniciar este programa con muchísima sabiduría ancestral. Pero te repito, hay que cuidar el medio ambiente. Vamos a ir a una pausa y nosotros continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de 97.3 FM, La Voladora Radio. Con mucho gusto y con mucho amor estamos aquí en esta hora compartiendo todo aquello que te va a ayudar para tu salud, va a ayudar para tu sanación. Pero antes, como llegamos corriendo y estábamos a prisa, pues no te compartí los contactos, lo cual es muy importante que tú los tengas, que tú los sepas, para que de esta forma estemos en comunicación ustedes y yo. Es el momento de compartirte estos contactos. Para todas las personas que nos quieran regalar un mensajito, una llamadita, pues ya saben que estamos siempre muy al pendiente aquí en cabina para responder sus mensajes, responder sus llamadas. Te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina, que es el 597-978-5252. También tenemos un número de WhatsApp. El número de WhatsApp es el 5540-61-5459. Te repito, 5540-61-5459 es el número de WhatsApp donde nos vas a poder hacer llegar un mensajito. Mandando tus saludos, tus felicitaciones. También en Facebook, aquí abajo, en la parte de abajo, puedes escribir tu mensajito. Ahí puedes dejar tu pregunta, duda, de lo que tú quieras saber. ¿Qué quieres que compartamos contigo? Claro que sí, te vamos a estar respondiendo con muchísimo gusto. O si no, pues por medio de WhatsApp, si nos estás sintonizando a través de la radio, ahí también nos puedes escribir. También síguenos en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Threads, Instagram. Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Ahí nos vas a estar encontrando como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. La Voladora Noticias siempre está muy al pendiente de lo que está pasando en la zona de los volcanes. Ahí puedes encontrar todo aquello que sea de noticia y utilidad para tu vida, para tu día a día. También te invito a que nos sigas en la página de www.lavoladora.org. En esta página, ¿qué vamos a encontrar? Vas a encontrar el podcast de tu programa favorito Miércoles de Herbolaria con tu amigo Pablo Rodríguez o cualquier otro programa de los que se transmiten aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM. Ahí los vas a poder encontrar. No dudes en entrar en esta página si te parece el programa del día de hoy o no te da tiempo escucharlo, pues puedes ahí entrar, teclear en la página ahí en tu ordenador y nos vas a estar escuchando. www.lavoladora.org. Con muchísimo gusto vamos a estar atendiendo a tu llamado, vamos a estar ahí transmitiendo, vamos a estar compartiendo toda la sabiduría. Recuerda que toda la sabiduría ancestral, todo aquello que es sano y beneficioso para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, todos en una misma conexión para podernos sanar, para podernos liberar, para poder ser uno mismo y qué más, desde la manera espiritual, la manera física. Comiendo frutas y verduras, hay que comer sano, hay que eliminar los lácteos, hay que eliminar las azúcares, ya que de esta forma pues estamos dañando enormemente a nuestro organismo. Y recuerden que también el cáncer que está dando con todo, pues muchas veces es la enfermedad del momento, pero pues también es la alimentación que nosotros llevamos. Muchas veces el cáncer, estas enfermedades se están alimentando de lo que son las harinas, lo que es el azúcar. El azúcar es el alimento favorito de esta enfermedad. Entonces, si nosotros le quitamos esos alimentos, no vamos a tener ningún problema y no se va a estar desarrollando, no va a estar creciendo. Sin embargo, es solo cambiar nuestros hábitos alimenticios. Hoy traigo para ti jugos que nos van a ayudar para todo un poco, pero también traigo digestivos, porque hay muchas personas que consumen alimentos pesados y no tienen una buena digestión, o ya saben, porque no consumimos bastante fibra. Es muy importante el que las personas consuman la fibra natural. La fibra natural nos va a ayudar muchísimo. Y si nos está ayudando, ¿en qué? pues yo les he dicho que la fibra es como la escoba, es lo que va a barrer ahí en los intestinos. Y para ello, pues te voy a compartir unos jugos. Estos juguitos, pues nos están hablando de la cómo tener una buena digestión, nos van a ayudar a que nuestro sistema inmunológico también aumente, porque si nosotros tenemos limpio a nuestros intestinos, pues vamos a estar muy bien nutridos. Tenemos que cuidar el hígado, el páncreas, el bazo, el estómago y los intestinos, la vesícula, ¿no? Muchas veces dicen, ay, bueno, pues ya me salieron cálculos en la vesícula, cálculos biliares, ya me la quitan y ya. Pero no saben lo importante que es el jugo biliar en la alimentación, en el proceso que hace nuestra alimentación, todo lo que consumimos, cómo el jugo de la bilis destruye todas las grasas. Y ya después, gracias a esto es que nuestro organismo pues nos avisa o no nos duele tanto el estómago. Y las personas que les han quitado la vesícula biliar, ¿qué es lo que pasa? Constantemente, si consumen grasas, si consumen crema, lácteos, constantemente pues se van a estar quejando del estómago. Consumen bastante picante. Entonces es muy importante hacer nuestra limpieza hepática para que también pues dentro de ello se limpie lo que es la vesícula, ¿no? Entonces, regresando a la digestión, que todo esto tiene que ver con la digestión, yo les voy a recomendar un juguito verde. Este juguito verde les va a ayudar bastante para tener una buena digestión. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Es un jugo que tiene bastante fibra y que nos va a ayudar muchísimo a el tránsito intestinal y a la buena digestión. Vas a necesitar un nopal chico, también le vas a agregar una rebanada de piña. Agrégale 2 tallos de apio con todo y hojas, 5 ramitas de perejil, las ramitas así es, todo el tallito con sus hojitas. También le vas a agregar pulpa de sábila. La pulpa de sábila, el que tú le agregues unos 5 a 8 centímetros de la pulpita de la sábila, ya sabes. Tengo mi sábila, la dejo remojando en agua para que se le caiga todo el yodo. Esa parte amarillita, el líquido amarillo, es el yodo que no lo necesitamos ahorita en nuestro organismo. Hay que retirarlo y lo vamos a dejar en agüita. Vamos a dejar el trocito de sábila en agua. Ya pasada a lo mejor toda la noche o mínimo 3 horas, vamos a partirla por la mitad. Ya que la partiste por la mitad, la vas a rallar muy bien con el cuchillo, muy bien rayadita, y con una cucharita o con el mismo cuchillo la vas a raspar y vas a sacar toda la pulpita de la sábila. Vas a utilizar pulpa de sábila, un trocito de jengibre, y al decir un trocito, pues de 1 a 2 centímetros de jengibre, media taza de papaya, una manzana amarilla o verde, la que prefieras o la que encuentres. Y también le vas a estar agregando un plátano. Todo esto lo vamos a licuar, todo bien licuadito. Y nos lo vamos a estar tomando por las mañanas o por las tardes. Por las tardes, pero por la noche no. Ya que vas a dormir, no, por favor. Hay que tomarlo por las mañanas o por las tardes. Esto nos va a ayudar muchísimo en el tránsito intestinal. Por el alto contenido en fibra, pues vas a tener una digestión excelente. Pero ojo, hay que quitar frituras, hay que quitar, bueno, todo esto que es bañado en grasa, los refrescos de cola, todo lo que contenga bastante azúcar. Es muy importante que cuando estemos consumiendo o tomando estos jugos, no consumas todo esto que te acabo de mencionar, porque lo único que vamos a provocar es que el estómago te esté doliendo. Te va a estar doliendo el estómago e incluso pues te puede dar hasta diarrea. Recordemos que la chía, hemos hablado en otros programas, en otras ocasiones, sobre la chía, hemos hablado sobre la linaza. El que nosotros la consuma, bueno, el que la consuman ustedes allá en casa, pues les va a ayudar bastante en la digestión. La chía y la linaza van a ayudar bastante a la digestión porque tiene un alto contenido en omegas y también en fibra. Entonces, el que consumas a lo mejor 2 cucharaditas en un licuadito, en un vaso de agua, 2 cucharadas de linaza o de chía, te la tomas, te va a ayudar bastante, créeme, para tu digestión. El consumir el tejocote, ahorita ya desde noviembre pues hay tejocotes que hacen el dulce de tejocote, y ahorita pues para el ponche. Hay personitas que cuando consumen el ponche pues tienen una buena, buena digestión por el contenido alto de fruta que tiene el mismo, ¿no? Entonces hay personas que le ponen bastante tejocote. El tejocote es un alto, bueno, tiene un alto contenido de fibra, y pues esto te va a ayudar bastante a la digestión. Y si se lo agregamos al ponche, pues imagínate, el ponche lleva desde canela, piña, manzana, tejocote, ciruelas pasa, bueno, lleva tantas cosas que todo esto nos ayuda bastante para la digestión. Te repito, el tejocote tiene un alto contenido en fibra. Ahora, si nosotros hacemos un juguito o de tuna, ya saben cómo hacemos el jugo de tuna, van a ser 3 tunas licuadas con 1 vaso de agua o 2 vasos de agua, como tú lo consideres, y lo colamos. Así es como sacamos el jugo de tuna. Le vas a agregar tejocotes. Agrégale tejocotes, 1 puñito de tejocotes, 1 media taza de tejocotes. Nada más le quitamos los huesitos y le vas a agregar también 2 cucharadas de chía. Tejocotes, jugo de tuna y 2 cucharadas de chía. Esto te va a estar ayudando bastante. ¿Para qué? Para la digestión. Te va a ayudar bastante. Todas aquellas personas que sufren de estreñimiento, bueno, pues este juguito que les acabo de compartir de tejocote con tuna y chía te va a ayudar enormemente. La chía, como la linaza, pues nos va a ayudar a lubricar la parte intestinal. Todo esto nos va a ayudar a lubricar, porque pues como somos personas que por lo regular no consumimos agua, o por ejemplo en esta temporada que hace frío, no tan fácil tomamos agua, pero para ello hay que estar consumiendo el ponchecito. El consumir el ponchecito nos va a ayudar bastante, bastante. Y el que hagan la limpieza hepática, el que hagan la famosísima limpieza hepática, pues bueno, todavía nos va a ayudar muchísimo más. Y ya que nos esté ayudando a retirar, eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita y sin embargo se está intoxicando, pues nos va a ayudar bastante el que hagamos esta limpieza hepática. Si no quieres hacer todo el proceso de la limpieza hepática, hoy quiero compartirte de qué forma o de qué manera tú lo puedes estar mejorando. Y vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja para la limpieza hepática más fácil y rápida. Un vaso de jugo de naranja, le vas a agregar 2 tallos de apio, de 1 a 2 tallos, como tú lo prefieras, 3 ramitas de perejil, 1 manzana, le vas a agregar 1/4 parte de betabel, pero de un betabel chico, le vas a agregar rábano negro. ¿Qué tanto de rábano negro? Lo que corresponde a una porción de rábano rojo del normal, pues así le cortas al rábano negro. El rábano negro es muy grande, entonces ya nada más cortamos una porción de lo que necesita, bueno, una porción similar a la de un rabanito de cambray, un rabanito rojo, y todo esto pues lo vamos a estar licuando. Esto le llamamos un tónico hepático. De preferencia hay que consumirlo en las mañanas, hay que consumirlo en las mañanas, y nos va a ayudar a limpiar el hígado y la vesícula. Lo que estábamos hablando al principio, la vesícula es súper importante para nosotros en nuestro organismo, porque nos ayuda a destruir las grasas que consumimos, y de esta forma pues no nos hace tantísimo daño a nuestro organismo. Por eso es bien importante cuidar el hígado, cuidar la vesícula y no permitir que nos la quiten, a menos que ya sea súper urgente. ¿Por qué? Pues porque no tuvimos la atención o el cuidado adecuado desde un principio, desde un inicio, ¿no? También el sistema inmunológico, pues el sistema inmunológico es súper importante para nosotros, ya que son nuestros soldaditos. Siempre les he hablado de esta parte de los soldaditos, y pues para ello yo les traigo ahorita un video, más bien un audio, para que sepamos sobre el sistema inmunológico un poquito más. Vamos a escucharlo y yo regreso enseguida con ustedes para seguir compartiendo recetas. Hola, bienvenidos. En este video hablaremos del sistema inmunológico. El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma externa, como las raspaduras o cortes en la piel, o de forma interna, como las enfermedades e infecciones. Estas últimas pueden llegar a afectar a órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuenta con un sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones. ¿Sabes cuál es? ¡Es el sistema inmunológico! El sistema inmunológico es un recurso de nuestro cuerpo para defenderse de manera natural contra infecciones o agentes invasores. Cuando este sistema funciona adecuadamente, nos protege de estos agentes que nos provocan enfermedades. ¿Cómo está conformado? El sistema inmunológico está conformado por una red de células, tejidos y órganos que funcionan conjuntamente para proteger al cuerpo. Algunos de estos son los ganglios linfáticos, el apéndice, la médula ósea, las amígdalas, el bazo, las placas de Peyer, los vellos de la nariz y hasta la cerilla del oído. Y por supuesto, los glóbulos blancos, que son los principales defensores de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? El sistema inmunológico limita el acceso de microbios al cuerpo y evita que estos crezcan y generen enfermedades. Si el sistema inmunológico se encuentra con un virus, crea un tipo de respuesta ante la invasión. Cuando un microbio o virus entra en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos se encargan de atacarlos y exterminarlos, previniendo así las enfermedades e infecciones en nuestro cuerpo. Sabemos que contamos con un excelente sistema que nos protege, pero ¿ese sistema es suficiente para evitar que te enfermes? Bueno, todos nos enfermamos de vez en cuando, pero el sistema inmunológico nos ayuda a recuperarnos y encontrarnos bien. Para que nuestro sistema inmunológico pueda cumplir con su cometido correctamente, es importante cuidarlo. ¿Cómo podemos mantener a nuestro sistema inmunológico sano? Debemos dormir como mínimo 8 horas al día. Practicar deporte con regularidad. Tener una alimentación sana y equilibrada. Mantener una buena higiene. Ahora que sabes esto, tienes que cuidarte más y ayudar a tu sistema inmunológico. Así es. ¿Cómo vamos a estar reforzando y cómo se trabaja con el sistema inmunológico? Y es para ello que siempre les estoy diciendo, hay que cuidar el sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que hemos mandado para nuestro sistema inmunológico? La cúrcuma. La cúrcuma es una maravilla para el sistema inmunológico. Le ayuda bastante, lo refuerza y de esta forma pues vamos a estar bien protegidos. Nuestros soldaditos van a estar a todo lo que da en todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando nos caemos, tenemos una herida, pues rápidamente vamos a sanar, rápido vamos a recuperarnos. ¿Por qué? Pues porque tenemos bien fortalecido el sistema inmunológico. Para subir nuestras defensas, ¿qué vamos a estar haciendo? Para subir las defensas, vamos a ocupar 2 hojas de lechuga escarola o lechuga chinita. Vamos a estar ocupando 2 hojas de esta lechuga. Pero esta lechuga le vamos a quitar la parte más durita y dejamos la más blandita. Vas a agregar el jugo de un limón, medio kiwi y todo esto lo vas a licuar con un poco de agua y media cucharada de cúrcuma. Te repito, 2 hojas de lechuga escarola, 2 hojitas de lechuga escarola o chinita y le vas a agregar medio kiwi, también medio kiwi, le quitamos la cascarita al kiwi. También le vas a agregar lo que es el jugo de un limón y media cucharada de cúrcuma en polvo. Todo esto lo vamos a licuar con un poco de agua, ya sea un medio vaso de agua, nada más. Y esto nos lo vamos a estar tomando en las mañanas. Esto va a ayudar a aumentar nuestras defensas. ¿Cómo podemos reforzar el sistema inmunológico? El primero que les di es para aumentar nuestras defensas. Este que les voy a compartir, este nuevo juguito, es para reforzar en nuestro sistema inmunológico, el cual vamos a necesitar jugo de naranja, medio vaso de jugo de naranja, 2 guayabas, 10 ramitas de perejil, 2 fresas, 1 rebanada de piña, 2 centímetros de jengibre, 2 cucharadas de chía, 1 cucharada de cúrcuma en polvo. Recordemos que la cúrcuma es un antibiótico y nos ayuda bastante al sistema inmunológico. También le vamos a agregar solo una pizquita de pimienta negra molida. ¿Para qué es la pizquita de pimienta negra molida? Pues la pimienta nos va a ayudar a potencializar a la cúrcuma. La pimienta nos ayuda a potencializar lo que es la cúrcuma. Todo esto, ya que lo tenemos en un vaso, en el vaso de la licuadora, o tienes un procesador de alimentos, pues lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a estar tomando ¿a qué hora? Pues en las mañanas. En las mañanas lo vamos a estar consumiendo. Esto es para reforzar el sistema inmunológico. Te repito, medio vaso de jugo de naranja, 2 guayabas, 10 ramitas de perejil, 2 fresas, 1 rebanada de piña, 2 centímetros de jengibre, 2 cucharadas de chía, 1 cucharada de cúrcuma en polvo y solamente una pizquita de pimienta negra molida, con la finalidad de potencializar lo que es el cúrcuma. Todo esto lo vamos a licuar y lo vamos a beber por las mañanas. Lo bebes una semana, 7 días, y lo puedes descansar 2 semanas y lo vuelves a iniciar. O ahí lo vas campechanando y te lo vas terciando para que tu cuerpo tenga todas esas defensas. Es muy importante también lo que debemos hacer en casa y todos los días es tener nuestros tres alimentos, comida, desayuno y cena, y nuestras 2 colaciones. Es muy importante que tengamos la alimentación balanceada. Hay que consumir frutas y verduras y tomar agua. Frutas y verduras es muy importante para nuestro sistema inmunológico, para el sistema digestivo, y todo esto pues nos va a aportar bastantes vitaminas, bastantes minerales a nuestro organismo, con el cual pues se van a convertir en energía y pues vamos a estar activos, vamos a tener ganas de hacer las cosas. Para las personas con tos grave y congestión nasal, pues vamos a utilizar medio vaso de agua, vamos a utilizar 3 cucharadas de agua oxigenada. ¿Por qué les repito nuevamente este proceso? Porque muchas personas lo han estado pidiendo y les dije en el programa, se los voy a compartir. ¿Para qué es tos grave y congestión nasal? Medio vaso de agua, le agregamos 3 cucharadas de agua oxigenada, la revolvemos bien y vamos a estar haciendo gárgaras 3 veces al día con este preparado para que la tos vaya desapareciendo. Para la congestión nasal, con un goterito en la farmacia nos vamos a estar poniendo de este preparado que hicimos 3 gotitas en cada fosa nasal y estar sonando su nariz cuantas veces sea necesario para limpiar sus fosas nasales. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresando te voy a compartir un tónico de la vida que es para muchísimas enfermedades, con la finalidad de aportar hacia tu sistema inmunológico, hacia tus defensas. Vamos a una pequeñísima, muy breve pausa y nosotros continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso y te quiero compartir rápidamente el tónico de la vida para muchas enfermedades que te estaba diciendo antes de ir a la pausa. Es muy importante que lo tengas a la mano y contigo. Vamos a utilizar el jugo de 7 limones, el jugo de 7 limoncitos. Esto nos va a ayudar para muchas enfermedades, por favor. También vamos a utilizar medio vaso de jugo de toronja, 4 dientes de ajo, si puedes consumir los 6 dientes de ajo, un cuartito de betabel, un trocito de betabel, no mucho, un cuartito de cebolla morada, ese sí, y 2 cucharadas de salvado de trigo, 2 cucharadas de germen de trigo, 10 ramitas de perejil y 1 cucharada de miel. Todo esto lo vamos a licuar, lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando todos los días, o un día sí, un día no, pero por 7 días, por favor. Te repito, el jugo de 7 limones, un vaso, medio vaso de jugo de toronja. Vas a agregarle también de 4 a 6 dientes de ajo, un pedacito de betabel, un cuarto de cebolla morada, 2 cucharadas de salvado de trigo, 2 cucharadas de germen de trigo, 10 ramitas de perejil y 1 cucharada de miel. Todo esto lo vamos a revolver muy bien y te va a ayudar para muchísimas enfermedades. También ayuda a potencializar lo que es el sistema inmunológico, lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y un tónico cerebral para la memoria, vamos a utilizar un vaso de leche de soya. Es muy importante, un vaso de leche de soya. Esto es para la memoria, es para nuestro cerebro. 7 almendras, vamos a estar utilizando 7 almendras, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de pasitas, una cucharada de salvado de trigo, 1 cucharada de germen de trigo. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar. Es un licuadito, así como cuando hacen un licuado de plátano, pues ahora es un licuadito, un tónico cerebral. Nos va a ayudar muchísimo a oxigenar y a despertar, a estar al 100%. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. El tiempo se nos va rapidísimo, como no tienen una idea. Es por eso que les compartí bastantes recetitas y este último también nos va a ayudar bastante y me gustaría mucho que lo tengan para todo este tiempo que pues las enfermedades están al 100%. Este nos va a ayudar a sacar flema y nos va a ayudar bastante en las vías respiratorias para las infecciones que se nos lleguen a presentar y también para problemas de fiebre. Vamos a utilizar también el jugo de 7 limones. Aquí solo vamos a utilizar 3 dientes de ajo, 1 cuarto de cebolla morada, 3 ramitas de perejil, 1 cucharada de cúrcuma en polvo, 1 centímetro de jengibre, agrégale una pizquita de pimienta negra molida, un poco de miel. Todo esto lo vamos a licuar, lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando 3 veces al día. Hay que tomarlo 3 veces al día. Si nos queda algo, pues todo esto lo vamos a estar refrigerando. Solo 2 cucharaditas o 3 cucharaditas, 3 veces al día. Todo esto lo vamos a refrigerar. Ya que lo tenemos bien refrigerado, pues ahí lo vamos a ir consumiendo como un jarabito. Como un jarabito, por favor. Esto es lo que vamos a estar utilizando en nuestras vías respiratorias para aumentar el sistema inmunológico, para la digestión. Es lo que hoy estuvimos viendo. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes agradecer a nuestros patrocinadores del programa del día de hoy. A Plasma Tus Ideas, a Meca Meca, que está ubicado aquí en calle San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, en el municipio de Amecameca. Su contacto es el 55 25 27 04 94. Plasma Tus Ideas Amecameca, pues te va a ayudar muchísimo en el diseño gráfico y publicidad impresa, como lo puede ser papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles como playeras, sudaderas y gorras, e impresión en gran formato como lonas, viniles, banners publicitarios o souvenirs, como lo que son las tazas y productos publicitarios para tu negocio. Te repito, el número de contacto es el 5525-270494. Es muy importante que lo tengas a la mano porque luego no sabes en qué momento lo puedas requerir. Café Chapitel también te agradece muchísimo el que hayas estado aquí en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Café Chapitel te ofrece bebidas con granos de café recién molidos, latte cappuccino, frappé expreso y papeles artesanales. Pasteles artesanales, ya estoy diciendo papeles, pasteles artesanales, además de ofrecerte catas de café, desayuno buffet y venta de café en grano y molido. Ellos están ubicados en Avenida San Juan, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o también los puedes encontrar en su sucursal en Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. El número de contacto es el 55 48 09 44 75. Jurín, también Jurín, le agradecemos bastante el patrocinio del día de hoy. Y si estás en busca de una nueva propiedad, acércate a los profesionales que te pueden ayudar a encontrar ese lugar que estás buscando. Con más de 18 años dentro del sector inmobiliario, jurim.com destaca por su excelencia y buen servicio. Ellos se ponen a tus órdenes para brindarte toda su experiencia y profesionalismo que les caracteriza para ayudarte a conseguir tus sueños. Los puedes encontrar y tener más información a través de los números 55 30 92 26 67, 99 96 45 28 92, 55 20 12 10 53. Jurim Bienes y Raíces. Te agradezco muchísimo el que nos hayas sintonizado en esta bonita tarde de miércoles. Todos los miércoles nos seguimos sintonizando. Felices fiestas, feliz mes decembrino, frío pero muy bonito, para que lo disfrutes en compañía de todos tus seres queridos. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 de FM, y también búscanos como Fundación Mil Manos en el Corazón AC. Únete a nosotros y síguenos para que estés más informado de todo lo que estamos elaborando y colaborando. Te agradezco muchísimo. Nos vemos en la siguiente semana. Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella el momento de nutrirnos de una forma natural. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.